Hemos dado la vuelta al tiempo y Ecuador está a punto de vivir ya su segundo Salón de la Mujer en medio de una pandemia. Así es, la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas mantiene abierta la convocatoria artística para participar en el salón que recibe sus obras hasta el 23 de marzo. Este y otros temas lo vamos a conversar junto al arquitecto Fernando Naranjo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas. Buenos días, director, bienvenido. Muy buenos días, amables audiencia, estoy a la orden, Darío, para tus preguntas. Bueno, director, le agradezco su participación aquí y ¿cómo ustedes se han preparado en esta ocasión para la segunda edición del Salón en medio de la pandemia? Esto considerando, bueno, la primera ocasión fue una sorpresa, arrancaron, tenían ya todo el proceso desarrollado ya para ir con la inauguración y llegó la emergencia sanitaria, ¿no? Eso sí fue una sorpresa, pero en esta ocasión hay un año de experiencia, un año de varias actividades que han ido dejando una lección. En esta ocasión, ¿cómo ustedes se han preparado? Efectivamente, tienes toda la razón. Mira que durante el año anterior se hicieron, aparte del Salón de la Mujer, cuatro salones más. El tradicional Salón de Octubre de Pintura, se hizo un salón de dibujo, el tradicional, ahora sí también, Salón de la Acuarela, y un nuevo salón de fotografía. Bueno, la gente reaccionó muy bien, es decir, se limitaron a venir exclusivamente los artistas, tal vez con un invitado, máximo dos, se tomaron todas las precauciones de distanciamiento, uso de mascarilla. En eso la gente fue muy colaboradora y efectiva, tanto de parte de los funcionarios de la casa que ayudaron desde los procesos del montaje hasta la inauguración misma. Después hubo alguna participación de visitantes, pero no con la frecuencia de otros años. Esperamos que esta vez dicha frecuencia se vuelva un poco más intensa, pero en todo caso estamos preparados con todos los cuidados biométricos necesarios para que no haya ningún tipo de riesgos. Ahora, ¿cómo ha estado el proceso de la convocatoria del salón hasta este momento? ¿Cómo usted lo ha podido ir observando, considerando que estamos hasta el 23 de marzo, ¿no? Ya no falta mucho tiempo. Sabes que siempre acontece que se dilatan las cosas en las primeras semanas y en la última semana hay más intensas. Una intensidad y no se diga el último día, y ahí es cuando hay que tomar la mayor cantidad de precauciones naturalmente para evitar cualquier tipo de situación que fuera susceptible de contagiar. Entonces, tenemos el personal de tal manera que las entregas se las puede hacer incluso de manera, digamos, dentro de la misma Casa de la Cultura, en más de un sitio, de tal manera que no haya aglomeraciones. Y ya los trabajos de montaje, curaduría, bueno, la selección y premiación con los jurados, eso también ya contamos con un personal que constantemente está trabajando en los salones y ya tiene realmente son expeditos para que estos procesos no sufran ningún tipo de entorpecimiento. ¿Tenemos números en el caso de obras que han llegado hasta ahora? No las tengo ahora, no estoy en la oficina, pero no me he percatado aún de la cantidad de obras que han llegado. He visto algunas personas que han llegado con sus trabajos, estas ya están siendo recibidas en el Museo de Arte Contemporáneo, pero no conozco la cantidad realmente. Tengo entendido que se han cursado las debidas cartas, están siendo convocados, pero todavía no hay un trabajo. Hasta que no estén todas las obras, no hay todavía ningún trabajo que realizar. Perfecto. Ahora, director, cuéntenos a su percepción, ¿cómo cree que es recibido la propuesta del Salón de la Mujer en Ecuador de parte de los artistas? Bueno, el año pasado hubo una excelente participación. Las compañeras artistas mandaron unas obras realmente buenas. Fue un salón muy, muy interesante. Esperemos que este año se vuelva a suscitar. Yo diría que la pandemia, lejos de atenuar las capacidades creativas de las mujeres artistas del país y que residen en el país, más bien ha sido un acicate para proponer nuevas visiones. Eso estamos esperando con mucha expectativa, con mucho entusiasmo, cuáles van a ser las propuestas que este año vamos a ver. ¿Hay lecciones que rescate del 2020, que les haya dejado el 2020, considerando todas las problemáticas obvias que nos ha dejado la pandemia? Bueno, en todos los campos efectivamente hay algunas cosas interesantes que destacar. Por ejemplo, el trabajo con los coros, el trabajo de danza, que son uno de nuestros productos más emblemáticos. La mayor parte de estos procesos se dieron online. No había otro modo de hacerlo. Uh-huh. Se convocaba expresamente solo para ensayos especialísimos que tenían que ver, por ejemplo, con una representación final. Pero eso fue lo que me sorprendió por parte de la juventud, ¿no? Definitivamente la juventud está en el nivel que tiene que estar. Es decir, tiene una capacidad de respuesta a los estímulos presta, casi inmediata y de exacta. Imagínate, tanto en danza como en música, el trabajo que se hace online, estando separado de su compañero que a veces le da la pauta con un movimiento o con una interpretación, y a pesar de eso, las performances han sido magníficas. El año pasado, a fines de año, ya pudimos contar con una plazoleta que el municipio construyó al pie de la Casa de la Cultura, compensando de alguna manera la intromisión de la aerovía en la fachada principal de la Casa de la Cultura, la fachada lateral también. Y ya tuvimos oportunidad de comenzar a hacer trabajo en esa plazoleta con una asistencia de público bastante, bastante buena, ordenada, organizada. En el caso de un recital que hicimos de coro y orquesta, pudimos poner asientos con la suficiente distancia como para gozar del espectáculo. Fue una cosa muy, muy hermosa. Disculpa. Perdóname, actualmente, director, ¿ustedes están recibiendo público a las actividades que tienen en su espacio? No estamos realizando actividades públicas. Uh-huh. Por ejemplo, se puede visitar el Museo Arqueológico, pero el Museo Arqueológico nunca ha sido precisamente un foco sumamente atractivo de personas. Entonces, digamos que el cupo más o menos se mantiene, pero está activo. Pero en cambio, mira, se han dado otras posibilidades paralelas. Por ejemplo, en este momento estamos por cerrar un convenio con la SPOL de tipo académico, con el INPC de tipo más bien operativo, investigativo, porque la Casa de la Cultura ha tenido por décadas muchos restos arqueológicos no museables. Hay también unos que otros museables, ¿no? Pero nadie, desde la época que fueron compilados, ha hecho una catalogación efectiva del mismo. Entonces, en este momento estamos realizando ese trabajo y vamos a rescatar algunos restos museables que pudieran incrementar el acervo público, digamos, de nuestras salas de arqueología. Así que esa es una actividad que nos parece realmente estupenda, justo en estos tiempos. En estos tiempos se han creado un par de secciones, y la sección que más está trabajando y de una manera muy intensa, casi semana a semana y vía online, es la sección patrimonio. Puesto que la competencia de la Casa de la Cultura es provincial, comenzamos haciendo un trabajo relacionado con el tren, que en este momento lo están desmantelando, que está desde el punto de vista de las autoridades prácticamente inservible, obsoleto, en todo caso queriéndoselo sacar fuera del ámbito cultural, porque eso es lo que sería en términos prácticos. Pero nos encontramos con los 5 cantones que en la provincia del Guayas tienen ascendencia ferroviaria, desde antes de Eloy Alfaro, desde la época de García Moreno. Y esos son Bucay, Naranjito, Milagro, Yaguachi y Durán. Y durante estas reuniones pudimos encontrarnos con gente que ha venido haciendo crónica silenciosa, simplemente un acopio documentario de personal, de fotos y de apuntes, y pudiéramos realizar entonces una suerte de historia cantonal y casi desconocida de lo que es el tren. Estamos incluso viendo la posibilidad de que esto amerite una publicación. Entonces, en este caso, por ejemplo, la posibilidad de tener un estudio que genere una propuesta con respecto al tren es algo que nos entusiasma mucho. Así que esa es una actividad que no nos entusiasma y no debemos dejar de hacerla. Desde fines del año pasado, a la Casa de la Cultura se le asignó un vehículo por parte de Inmobiliar. Estamos haciéndole unos ajustes, pero para las nuevas administraciones de la Casa de la Cultura, esta va a ser un arma notable, porque hemos podido explorar y tenemos, de hecho, algunas extensiones cantonales del núcleo del Guayas, en Marcelino Marideña, Naranjito, Daule, que es muy grande, Milagro. Queremos abrir otras en Bucay, en Simón Bolívar, Juján, en Durán mismo, en Pedro Carbo, tal vez en Playas, pero uno de los problemas que hemos tenido siempre ha sido el de la movilidad. Toda movilidad que se ha hecho ha sido en base de recursos particulares, pero esta vez podríamos de una manera efectiva hacer patente el hecho de que la competencia geográfica del núcleo del Guayas es toda su provincia. Director, un tema que usted lo ha traído acá a colación es para las nuevas administraciones. Con esto me da pauta a mí para preguntar si usted ha pensado en una reelección dentro de ese cargo de director o más bien va a preparar un proceso de transición para otras nuevas autoridades. Le confieso que sí lo he pensado, pero al mismo tiempo, democráticamente cualquier cosa puede pasar, así que cuando le digo de nueva administración, estoy hablando con toda franqueza que tranquilamente pudiera ser otra, y esa otra administración va a poder encargarse de algunas de las cosas que hemos adelantado, sin que el cantonismo sea un peyorativo, ¿no? Si lo que se ha hecho tiene algún valor y este puede ser evaluado y connotado y puesto en su verdadera magnitud, yo creo que vale la pena ampliar esos horizontes, ¿no? A cantones como Naranjal, por ejemplo, que fueron tan importantes desde la época colonial. Era el enlace que había hacia Cuenca, allá por el siglo XVII. O aquellos cantones típicos de carretera, ¿no? Por ejemplo, hasta los nombres tienen que ver con eso. El Empalme, que es un cantón relativamente nuevo que está más cerca de Santo Domingo de los Colorados que de Guayaquil, pero que tiene una riqueza en memoria social particularmente intensa porque es una suerte de crisol de varias provincias, ¿no? Ahí hay de Pichincha, de Santo Domingo, de Manabí y de Guayas, naturalmente, de Los Ríos. Entonces el Empalme es un sitio especial que debería atraer la atención de todos. Y por el sur oeste, digamos, tenemos Playas, que en este momento es el único cantón de Guayaquil que tiene salida al mar, aparte de Guayaquil mismo, pues, ¿no? Pero en playa se han dado desde hace algún tiempo unas actividades sobresalientes por parte de grupos artesanales que conservan todavía mucha memoria social, principalmente relacionada con las balsas y con ya la capacidad manual para hacer hermosas artesanías. Y la idea sería entonces empujar para allá, para cada uno de esos espacios, la gestión cultural desde el núcleo. Es que es indispensable, porque todos los días hay memoria que se pierde, hay patrimonio que se pierde. A mí me ha tocado ser testigo de un patrimonio que se pierde de un día para otro. Recuerdo que hace algún tiempo, cuando tuve la oportunidad de hacer el inventario arquitectónico, yo estaba en playas, había una casa hermosísima de una familia descalzi, algo así, y comenzamos a hacer el trabajo del inventario, haciendo sus descripciones, llenando una serie de formatos. Nos pareció que era tan interesante la casa, que tenía un estilo así, algo neoclásico, en ciertos elementos, que deberíamos volver al día siguiente, y esa noche se quemó. Entonces puede que resulte en un momento dado hasta gracioso, pero no, eso sucede día a día. Por ejemplo, una persona que tiene en su memoria el historial, por decirlo algo, de la batalla del Chorrón en Naranjito, puede fallecer y se nos pierde. Da toda una información que no hay cómo perderla. No hay cómo perderla, hay incluso que sistematizarla. Bueno, sin duda quedan muchas cosas por hacer, y al menos nosotros durante este tiempo veremos qué sucede, si se toma la decisión de su parte de buscar una reelección o en el caso de ver una transición a otro tipo de administración. Con esto nosotros simplemente queremos agradecer la participación de Fernando Naranjo, el arquitecto director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo del Guayas. Esta mañana hemos hablado sobre el Salón de la Mujer y otros temas también que conciernen al núcleo. Les invitamos de paso que hasta el 23 de marzo se reciben las obras para este salón, y de ahí en adelante ya arranca un cronograma de selección y también de calificación del jurado. Muchas gracias, director, por habernos acompañado. Gracias a ti, Darío. Muy amable por tu gentileza. Gracias. Gracias.